¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 FM de Zaragoza. Como cada domingo hacemos, os anunciamos donde podéis escuchar el programa en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 11 y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. Si todo esto no os va bien, lo podéis escuchar cuando os apetezca en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra propia web, en iVoox, Facebook y en las cuentas Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, o en Twitter, @ casa en la mochila. Son las 6 y 2 minutos de hoy domingo 13 de noviembre, Día Internacional de la Bondad. Mediante la celebración de este día es para reafirmar las buenas acciones en las personas y en las comunidades del mundo. La bondad es un elemento esencial de la condición humana que une a las divisiones de raza, religión, política y género. Bondad es una inclinación o tendencia del ser humano a hacer el bien. Lamentablemente hace falta mucho que mejorar y en muchos aspectos ser más bondadosos. El programa de hoy, como cada mes, le dedicamos un programa a la salud mental. Hoy nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, el tercer sábado de cada mes de noviembre se conmemora el Día del Superviviente por la muerte de un ser querido por suicidio, y vamos a contar con un testimonio de una persona, se llama Emilio, que sufrió la muerte de su padre, y también estará María José Ochoa, psicóloga de la Asociación Liana. Esta asociación aragonesa lucha por la prevención del suicidio y la conducta autolesiva. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 390, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar voy a poner una canción, se llama Everybody Hurts. Es una canción que nos recuerda que está bien estar triste, solo y sentir dolor. También es una canción que nos recuerda que está bien consolarse con las personas que te aman, porque no estás solo. Everybody Hurts es una canción que es tan buena para recordarnos estas cosas. Con ella y comenzamos con nuestros invitados. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries. También quiero decir que hoy se nos han caído dos personas que iban a estar en el programa, que es nuestra compañera Pilar, de Paso a Paso Aragón, y un invitado que teníamos, Jorge. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Buenas tardes. Hoy, como bien ha dicho Pepe, hablamos del superviviente. Superviviente es la persona que ha perdido un ser querido por suicidio. Hoy están con nosotros María José Ochoa, psicóloga, hola, psicóloga clínica, experta en psicología de emergencias y cuidados paliativos y cofundadora de la Asociación Liana. La asociación es la Asociación Aragonesa de Prevención del Suicidio y la Conducta Autolesiva. Eso es. Muy bien. También está con nosotros nuestro un socio de nuestra asociación Paso a Paso Aragón, Emilio Ferrer. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es socio de la asociación y pertenece al grupo de ayuda mutua de supervivientes. Uh-huh. Así es. Quería empezar un poco por unas estadísticas que, aunque parecen frías, ponen encima de la mesa la extrema gravedad del tema que estamos de que hoy vamos a hablar. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en nuestro país. Que se tenga conocimiento, en 2020 en España se suicidaron 3.941 personas, alrededor de 10 personas al día. Por cada muerte quedan 6 personas afectadas, familiares, amigos, allegados. En Aragón, en el 2020, se suicidaron 115 personas. Esto significa un suicidio cada 3 días, sin olvidar las tentativas de entre 6 y 7 personas diarias, que esto suman al año 2.500 personas que lo intentan. El 90% de estas personas son derivados de enfermedades mentales. También quería comentar que en el 2020, en el mismo año, hubo 1.370 muertes por accidente de coche, 46 por violencia de género y, como he dicho, 3.941 personas por suicidio. Todos son personas que han fallecido, que a lo mejor se podía haber evitado. Todos tienen familiares que sufren, pero no todos se les da la misma visibilidad, se les tiene la misma empatía, ni los medios de comunicación los tratan igual. Después de esta puntualización, quería empezar contigo, Emilio, si nos quieres contar un poco tu dura experiencia. Bueno, pues yo, el comienzo de 2020 ya fue algo complicado, porque tuvimos a mi madre ingresada con principios ya de neumonía, no sé si sería situación de la pandemia ya. Y durante todo ese mes que la tuvimos ingresada, pues mi padre se quedó solo, estábamos nosotros en el hospital, tanto mi hermana como yo. Y en ese mes él solo pues se cayó, tuvo varias caídas, una de ellas ya se agravó, que fue en la ducha, y a partir de ese momento empezó ya con muchos dolores, se quejaba mucho de dolor de cadera, de espalda, y en esos días lo estuvimos llevando a un traumatólogo particular y ya lo intentó. Era un dolor intenso por lo visto. Y ese día que lo intentó, yo automáticamente me lo cogí y me lo llevé ya en coche al Miguel Cerveza Urgencias. Le hicieron bastantes pruebas y allí pues ya lo dejaron ingresado porque le vieron dos vértebras fracturadas. Estuvo pues aproximadamente casi 30 días. Y le hicieron diferentes pruebas y cuando le dieron alta ya a los 10 días empezó ya la pandemia, ya empezó el internamiento en casa. Entonces durante esos 3-4 primeros meses pues nos mandaron una fajita lumbar, en la estaba prostrado prácticamente en la cama y ahí perdió 18 kilos. Con esas edades ya pues masa muscular se pierde mucho. Pues el desánimo, todo de ver que no puede andar, una limitación ya tremenda. Entonces, pasado ya todos esos meses, en junio, julio, ya empezamos a buscar algo que ya empezó, ya liberarnos la pandemia un poquito y decidimos llevarlo a rehabilitación. Le empezaron a dar rehabilitación, él ganó en confianza, un poquito en ánimo y lo poco que eso, pues empezó a andar un poquito apoyado en una silla de ruedas, la poquita movilidad que tenía, y se animaba él. Llegó el mes de septiembre, que fue el desastre, y le mandaron rehabilitación en el Miguel Servet, y allí no quería ir. Era una rehabilitación, pues claro, 300, 400 pacientes diarios, allí cada fisios, pues cada uno para cada 40, 50 pacientes. Se desanimó, fue todo el mes en picado, y él veía que no, así no andaba, que no así. Y él, los comentarios que él nos hacía personalmente a nosotros era: así no quiero vivir. Pues es una batalla personal, de que te vas desanimando, de ver que no consigues, no sabes cómo afrontar toda la tristeza que envuelve en la casa. No quiero vivir así, yo, ¿para qué me sirve vivir? Lo intentas animar, no hay manera. Decidimos coger una chica, pues, para que lo pudiera asear, y un poquito, pues, para levantarlo, darle ánimos, pero vamos, fue, ya digo, en picado. Y la tercera semana de septiembre, ahí lo intentó un día, tuvimos la fortuna de poder cogerlo, que lo vimos, se nos cayó al suelo, y claro, esa reacción de que lo ves, pues automáticamente le gritas, le reniegas. Se me echó a llorar en mis brazos, me decía: es que yo así, ya sabes que así yo no quiero vivir, intentando. O sea, es un palo muy duro. Por un lado, la satisfacción de que llegas al cogerlo y lo alcanzas, y por otra, pues es el desánimo, que no sabes cómo afrontar todo eso, porque sabías que si lo volvías a llevar a ingresar iba a ser lo mismo, ingresarlo, cambiar medicación y vuelta a casa. Pues 3 días después ya no tuvimos la gran suerte de volver a cogerlo, y como lo iba notando yo muy con un nerviosismo tremendo, pues me acerqué a la habitación, porque ese día lo vi muy inquieto, y fue cuando me lo encontré. Ya se había vestido, no sé cómo lo logró, y me lo encontré de rodillas en la ventana. No hizo ni ruido, logró levantar persiana, abrió ventana y le grité, eché a correr a por él, y ya vi que se me iba prácticamente no llegué apenas ni a tocarlo. O sea, ya lo vi, que se te queda grabado todos esos momentos, son 5 o 10 segundos, pero grabados de por vida. O sea, todas esas escenas se repiten prácticamente día a día, unas veces con más ansiedad, otras... pues lo ves va pasando el tiempo, que es el único aliado que te ayuda en estas cosas, y pues es lo que te hace seguir viviendo. Pero vamos, vienen momentos buenos, vienen momentos malos, fechas señaladas, y hay meses mejores, peores. O sea, ahora vamos hacia Navidades, pues otra vez te retrae y los ánimos están por los suelos. Entonces cuesta, la verdad, que después de 2 años ya, pues los primeros 7 meses yo estuve de baja laboral, con bastante medicación. Ahora llevo todavía, pues eso, estoy visitando afortunadamente a María José, que la verdad que nos entiende y nos lleva muy bien, y la asociación, que la encontré por un reportaje en Antena Aragón, y gracias a ellos, pues también es un gran apoyo, que al menos nos entendemos todas las personas que hemos pasado por trances similares, o que de otras maneras están viviendo también con enfermedades mentales. Bueno, en el 2021 se creó un plan de prevención en Aragón del suicidio. ¿Hay algún protocolo a partir de esa fecha, o se ha notado algún protocolo especial para la prevención, María José? Sí, hay un protocolo que se establece en lo que son los colegios, un protocolo de actuación si los profesores detectan ideación suicida o manifestación de conducta suicida. Y sí se pone en marcha, o sea, no recuerdo los datos, pero eran bastante altos. No sé si eran desde octubre hasta mayo, se habían localizado 400 intentos, o 400, se había activado 400 veces el protocolo de activación. Creo recordar que ese era el dato. Entonces, que eso significa que sí que que había que hacerlo, que era necesario crear un protocolo de activación en las escuelas, y que sí que se está activando. Sí. Lo que pasa es que, es decir, toda esa cadeneta de acciones funcionan hasta derivación a salud mental, que es donde encontramos siempre el tapón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La falta de psiquiatras, falta de psicólogos. Claro, porque tenemos un protocolo de actuación en caso de ideación suicida en los colegios. Pero esto no tienen, a nivel estatal tenemos un plan de salud mental, pero no tenemos un plan de suicidio. Si tuviésemos a nivel estatal un plan de suicidio, habría fondos para prevención del suicidio y entonces podría haber más medios para prevenir el suicidio. Pero como hace poquito fue la votación en el Senado y decidieron que no hacían plan de prevención del suicidio a nivel estatal, pues nos quedamos también sin unos medios específicos para ello. Bueno, le saluda Rosalía. Es un placer compartir esta mesa con la psicóloga María José. Por supuesto, un honor también escuchar el testimonio de Emilio y, como siempre, un gusto con María José, nuestra compañera, y en los controles Pepe. Yo quiero hacerle una pregunta a Emilio y posteriormente a la psicóloga María José. Posterior al reconocimiento del valor que tienes por brindar este testimonio y, por supuesto, darnos un ejemplo con ello de lo importante que es trabajar con todas las herramientas de las que te allegaste, porque observo que, por supuesto, te allegaste de muchas herramientas para poder llegar a este momento. María José te presenta como superviviente y yo diría que eres además trascendente, ¿no? Trascendente de una situación sumamente compleja, que por más que querramos empatizar, quienes no hemos vivido esa experiencia nos cuesta mucho trabajo, porque no solo se trata de sensibilidad, sino de falta de información que tenemos, ¿no? Que falta esta falta de cultura también, y ya no hablar de la falta de atención. Yo te quiero preguntar, Emilio, ¿cuáles fueron esas herramientas que a ti te ayudaron a llegar a este momento después de la terrible experiencia que tuviste? Pues tal como comentaba, los primeros 7 meses, vamos, fueron un abatimiento total. Los primeros días no, porque estás sumido como en una burbuja y sigues sin creerlo, piensas que... Pero esos 7 primeros meses fueron para mí, pues eso, levantarte a deshoras, o sea, sin ganas, sin... Y mi primera comprobación era porque pensaba yo que había sido un sueño, había sido una... no me lo creía. Era ir a su habitación y pensar que seguía allí. O sea, para mí era vivir en una burbuja, vamos. Te daba igual estar todo el día acostado y estar en la cama porque, vamos, era... Querías creerlo y, por otro lado, tu cabeza te decía que no, que eso no era real lo que habías vivido. Pues entonces, durante esos 7 meses, digamos que en blanco. Posteriormente sí que empecé ya, pues, una vez que empecé ya el nuevo trabajo, o sea, laboral, volver a activarme otra vez, pues ya empecé a buscar por internet, no encontraba nada, absolutamente nada, ni... Te aparecían asociaciones, pues, de un poquito de ayudas, pero no ha aparecido a temas de salud mental, ni de suicidio, ni nada en absoluto. Hasta que, pues, vi el reportaje de Antena Aragón, que no sé si fue, pues, casi el año, prácticamente el año, y vi que era sobre el tema suicidio, y esa noche lo vi, y fue cuando nombraron a la asociación Paso a Paso. Y decidí ponerme, bueno, en primer lugar nombraron también a la Asociación de Madrid, La Barandilla, y automáticamente al día siguiente los llamé y estuve hablando con ellos y me dijeron, dice, hasta ahora solo en Zaragoza está funcionando Paso a Paso, y por eso decidí llamarlos, y creo que fue al siguiente viernes, ya bajé con ellos a conocerlos a todos, y cosa que pues recomendaría a todas las personas que antes de que lleguen a pasar por un trance así, pues que vengan y se dejen ayudar y vean los problemas que llegan a ello. Porque las personas que realizan, que tanto como decía María José, los que lo intentan durante el año, más los que lo logran desgraciadamente, ellos piensan que quitándose del medio se va a evitar el problema, y no es así. Ellos desaparecen, pero el problema cambia de cara, así de claro. O sea, el problema es para la familia, y somos los que, por eso la palabra supervivientes, porque somos los que tenemos que luchar día a día para ver algo de positividad. Con una afectación que hay que estar trabajando, como tú lo mencionas, día a día. Y a propósito de lo que comenta Emilio, psicóloga, una pérdida de un ser querido per se es un proceso, implica un proceso de duelo, pero en unas condiciones como las que implican el suicidio, como en el caso de Emilio, ¿cuáles serían las diferencias que nos pudiese comentar en relación con el tratamiento? Porque esas etapas, supongo, cambian o no cambian. ¿Cómo se aborda esa forma de terapia? Yo quería decir que, como también conozco a Emilio, que la psicología también, cuando estamos trabajando con temas de suicidio, tenemos un tope, sobre todo en dolor de suicidio. Enseguida vas viendo que ese dolor tan intenso, ese dolor que queda, que es complicadísimo llegar, que es parte de la intimidad de alguien, está en el abismo de alguien, y es realmente difícil. Yo entiendo que incluso para la propia persona que lo está sufriendo es muy difícil sanarse de ese dolor, y para los de fuera que intentamos entrar hasta adentro también es muy difícil, porque hay muchas imágenes, hay muchos reclamos, ¿no?, que después te puedes ir haciendo, hay muchos, si hubiese estado más atento, hay muchas cosas que van impidiendo que uno llegue a sanar del todo. Hay algunos duelos, duelo por suicidio, desaparecidos, que son tremendamente difíciles. Y yo siempre imagino la escena de como que alguien le cortan un brazo, ¿no? Entonces él va a hacer el brazo, ¿vale? Te cauteriza, no estás sangrando, pero tú ya no tienes un brazo. Y a veces puedes manejarte bien con el brazo que te queda, pero a veces echas en falta el brazo que no tienes y lo estás viendo. Entonces, que la vida ya no es igual, ya no es la misma. Si con un duelo normal, entre comillas lo de normal, la vida no es la misma, con un duelo por suicidio la vida deja de ser la vida que tú conocías o la que, no sé, es complicado el volver a salir a la vida y el volver a encontrarte con las ilusiones que tú tenías antes, con la vida que tenías antes. Entonces es un esfuerzo, como dice Emilio, pues diario de encontrar ilusión, de remontar, de que las imágenes o los recuerdos no te abrumen demasiado para poder hacer un huequito y seguir viviendo. Es un constante esfuerzo. Entonces, me comentabas, ¿qué hace peculiar este duelo? Pues la teoría está muy clara, pero luego cada familia y cada persona lo vive como lo vive. Entonces, una de las cosas más importantes o lo que lo hace diferente es, por ejemplo, como ha comentado Emilio, si tú has estado presente en ese momento en que la persona se suicidaba, ¿no?, se daba muerte, no es lo mismo si lo has visto o si no lo has visto. No es lo mismo si te lo has encontrado o si no te lo has encontrado, porque eso ya forma parte de esas imágenes, entran muy dentro de lo que es nuestro sistema nervioso y es muy difícil, si no imposible, erradicarlas y que no vuelva a activarnos cada vez que lo pensemos en ello o que venga la imagen suelta, es muy difícil. Entonces, eso ya hace una diferencia entre personas que tienen duelo por suicidio, que han visto, y personas que tienen duelo por suicidio que no han visto, y hay una diferencia. ¿Qué cosas tienen en común? Pues lo de buscar siempre el motivo, ¿no?, de cuál es la causa o por qué ha sido. Porque aunque desde fuera podemos encontrar razones, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el padre de Emilio, pues a lo mejor eso, tenía mucho dolor y no quería ser una carga para la familia. Pero esas dos cosas no consuelan a la familia. Claro. No llega nunca a terminar de preguntarse por qué. O sea, no hay respuesta suficientemente buena para callar una pregunta tan grande como por qué. Entonces, nuestra mente tiene que acostumbrarse a trabajar en un por qué que no se va a resolver nunca. Y eso para la mente es muy difícil, más para nuestra mente occidental, que tiene que tener siempre las cosas muy claras y no trabajar en la ambigüedad y la incertidumbre. Entonces, el poder continuar sin saber el por qué, porque no hay un por qué, es muy difícil para nuestra mente. Claro, esa culpa, supongo también que se siente por todo lo que se pudo haber hecho. Sí, a veces sí. Lo que quisiéramos haber hecho, por ejemplo, y vaya, no dio tiempo, en fin, ¿no? O no se contó con el apoyo correspondiente. Las estadísticas que nos ha leído María José me parecen escandalosas. Me parecen de trascendental importancia en cuanto a los números y la cantidad con la frecuencia que se está dando este tipo de casos. ¿Cómo se está atacando por parte del Estado? ¿Cómo se está trabajando por parte de las asociaciones organizadas? ¿Qué se puede hacer, psicóloga? ¿Es preocupante lo que está sucediendo en tratándose de suicidio en España? Y, por supuesto, las estadísticas de Aragón no se quedan atrás. Sí, se puede hacer mucho, pero hace falta dinero, lo de siempre. Entonces no sé si es que falta dinero o está mal repartido, pero hace falta dinero para que se pueda hacer más cosas. Es decir, que una persona que tenga ideación suicida no tarde 3 meses en ser atendida, sino que ese día pueda ser atendida directamente, que haya un centro especializado, no la sexta planta, la décima planta de un hospital, sino un centro especializado donde se trabaje con personas con ideación suicida. Se tiene que hacer que una vez que ha habido un intento haya un seguimiento de esa persona. pues vale, te damos de alta, pero yo te voy a llamar todos los días durante la primera semana para ver cómo estás. Y después vas a venir aquí a nuestro centro para ver cómo estás. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Sí, la atención inmediata y el seguimiento que se tiene que dar una vez que se atiende. Con esas dos cosas ya sería mucho, pero también previamente también se pueden hacer cosas. O sea, se puede hacer, claro, yo trabajo más el tema, conozco más el tema de los chavales en los colegios, porque a veces nos llaman mucho desde los colegios los propios orientadores que no saben qué hacer con chavales que están diciendo constantemente me voy a suicidar, me voy a suicidar. Entonces no saben qué pueden hacer con estos chavalines. Entonces, se puede hacer mucho, pero siempre hace falta dinero. ¿Y qué es lo ideal? No que lo tengamos las asociaciones. No tiene que ser dinero para las asociaciones. Tiene que estar en el servicio público. O sea, que el Estado se haga cargo de esto. Nosotros claro, estamos ahí poniendo tiritas. Atender tiritas. El derecho fundamental de la atención ahí a la está. Salud mental. Ahí está. Punto. Ahí está. Es decir, que Liana, que es la mía, paso a paso, Cáritas, Cruz Roja, tendrían que desaparecer todo y hacerse cargo el Estado de hacer esas cosas. Para que realmente fuese una, ¿sabes?, igualdad a la hora de acceder a esos medios, igualdad a la hora también de beneficiarte de esos medios. En paso a paso, nuestra asociación fue así. Se suicidó una socia, amiga, y los padres intentamos buscar algo para ayudar a los padres y vimos, como ha dicho Emilio en su caso, que no hay nada en Zaragoza, por lo menos sí. Zaragoza, que es lo que nosotros sí. sabemos. Y fue eso, pues un poco a la desespera de decir, pues bueno, pues vamos a hacer algo nosotros. Y en 15 días hubo 7 personas, eso que somos una asociación pequeña, que no tenemos grande visibilidad. Sí. Y bueno, también porque estábamos con vosotros, nos echamos, Liana y paso a paso somos medio hermanas sí. y nos echamos una mano y tú fuiste el que sí. nos mandaste a las personas. Sí. Pero es que no hay más, no. Es que no hay otra cosa. No hay más. Y luego os cuento también la situación de Liana. Somos una sociedad pequeñita, nosotros cobramos las intervenciones, las terapias las cobramos, a menor precio pero las cobramos. No tendríamos ni que cobrarlas, es decir, eso tendría que estar o en manos del Estado o subvencionadas. Pero cuando vamos a pedir algún tipo de subvención, las ofertas que hay, ¿no? de cajas sociales o subvenciones, te piden tales condiciones que es imposible optar a una subvención. Entonces las subvenciones van siempre a macroorganizaciones que tampoco están dando servicio al suicidio, pero a macro organizaciones, pues eso, te piden auditoría. Yo no podemos auditorar nada, tenemos 0 euros. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, increíble, ¿no?, de pensar que el Estado no se ha dado cuenta de estas estadísticas. Claro. Es un problema de salud real. Mira. y es un problema medible, ¿no? Es un problema que está a la vista. ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Porque la falta de atención o el que no se apliquen los recursos en el área que correspondan, ¿solo es eso? ¿Falta de voluntad institucional? Sí, falta de tomar conciencia de que es un problema real e importante. Entonces, a veces tomar medidas, pero para maquillar un poco la situación, pero no para revertir la situación. O sea, el 024 tenía que estar gestionado por el Estado, no por Cruz Roja, por ejemplo. Y que fuese él el encargado de estas cosas. No puedes ir delegando todo fuera de lo que es tu competencia. Entonces, lo que pasa es lo que está ocurriendo es eso, es un interés real por atajar el tema del suicidio. Y tenemos un problema muy grande, que es que hemos abierto ahora la sociedad, sí que queremos hablar del suicidio y fomentamos que se hable. 024, llamen cualquier persona con ideación suicida. Pero ¿qué ocurre? Que generamos expectativas en que la persona que va a llamar se le va a dar salida más allá de una conversación o de un apoyo telefónico. Y no encuentra más salida que más allá de una conversación, que está muy bien, para ese momento puntual está muy bien, pero esa no es la salida. Entonces estamos generando expectativas que no estamos cumpliendo. Es llama y te ayudamos, genial, yo llamo. Rin, me atiende la psicóloga, me atiende muy bien, pero luego cuelgo y a lo mejor la cosa sigue adelante porque no hay ningún seguimiento, no hay un sitio donde yo pueda ir después. Entonces las expectativas creadas para mí van a formar parte del nuevo riesgo que tienen las personas con ideación suicida. No sé si me estoy explicando. Sí, por supuesto. ¿Sí querías comentar algo? La situación de la atención ya está más que dicho, está rebasada, no está atendida. ¿Qué pasa con la prevención? ¿No? Que me parece que en todo caso también tendría que haber programas estructurados, con seguimiento, con análisis, para que no se llegue a esa situación. y sería incluso hasta con menores recursos, con más voluntad que recursos, no lo sé, no me queda claro, pero sí tendría que estar haciéndose un trabajo fuerte en materia de prevención de salud mental. ¿Qué factores, psicóloga, detonan esto? Sabemos que hay un antes y un después de la pandemia también, ¿no? Esto también ha ido creciendo a propósito de la pandemia, pero ¿qué factores estaban desde antes y qué factores son los que han permeado ahora para que esto se detone en una problemática todavía mayor? A ver, claro, para mí eso ya coge tintes filosóficos esta cuestión que me estás planteando. Voy con lo que decía Pepe, que es el día de la bondad. Para ser bondadosos, el ser humano se tiene que sentir seguro, si no, no puede ser bondadoso. Cuando tú te sientes seguro en este mundo, que significa estoy bien conmigo, estoy con los demás, estoy bien, el mundo es lo suficientemente amable para que yo me desarrolle como persona, yo puedo ser bueno con el otro. ¿Qué ocurre en nuestro mundo? Que cada vez está más crispado, es un problema social. Entonces ya no estamos con, no estamos, nuestra mente no está en modo qué bien, tengo curiosidad por conocer a la persona de enfrente, sino que está en modo alerta, alarma. Entonces vivimos con crispación interna, ¿sabes? Cada vez más irritables. Y eso luego es muy difícil porque generamos un clima de crispación, ya sea por la situación económica, ya sea por la situación prebélica que tenemos, ya sea por la cuestión post-pandemia que tenemos, ya sea porque acarreamos problemas mentales de hace montones de siglos. Claro, claro. Entonces, ya está en nuestra información, claro, genética. Entonces, si yo soy un padre que está crispado por mi situación económica, por el día a día, porque estoy 24 horas fuera de mi casa, voy a poner 18, fuera de casa, que llego a casa, y yo, mi visión del mundo es que este mundo es una mierda, que eso es asqueroso, que aquí o te dan, o das tú o te dan dos veces antes, yo estoy transmitiendo a mi generación, a los niños que viven conmigo, una visión del mundo muy, muy pesimista. Entonces, mis niños van a crecer con una visión del mundo donde el mundo no es seguro, no es un sitio suficientemente amable para que yo pueda vivir, sino que tengo que estar en alerta. Una mente alerta no es una mente bondadosa, es una mente que se tiene que proteger del mundo, y funcionamos de una forma diferente. Vemos al otro no como alguien a quien querer o que me puede cuidar, sino alguien de quien me tengo que proteger. Entonces, es muy importante ver esa reflexión a los adultos que nos escuchan. Si mi visión del mundo es, el mundo es un sitio amable donde a veces pasan cosas malas, o el mundo es un sitio malo donde a veces pasan cosas buenas. Y según cómo es mi actitud, yo así me comporto con los demás, pero más importante, yo la llevo a mi casa. Si soy docente, yo la llevo a mi escuela. Y los niños, los menores, crecen con esa idea de este sitio es un sitio malo donde yo voy a poder estar y desarrollarme, o es un sitio que es amenazante. Entonces, cuando hablamos de ideación suicida y de conductas suicidas, no son mentes que están pensando que el mundo es un sitio amable. Están pensando que el mundo es un sitio lleno de amenazas, terrorífico, y no pueden salir ni pedirle ayuda a nadie. Entonces, que y ahí se va haciendo una cadena interminable. Total. Entonces, sí, simplemente con que cada uno cambiase su actitud o se lo preguntase, a ver, ¿yo cómo veo el mundo? ¿Cómo veo al de enfrente? ¿Cuál es mi actitud vital? ¿Con qué cara yo me levanto por las mañanas? Con eso ya estábamos modificando un poquito, añadiendo un poco de calor y de bondad al mundo. Si me responde en positivo, claro. Claro, si claro, me responde en negativo, pues voy a ir muy mal. Sí, por supuesto. Entonces, los niños crecen con este ambiente. Y ese es el problema. Que las referencias que tienen para crecer son muy pesimistas, son muy crispadas, son muy no sé qué. Esta palabra que está tan de moda ahora, tóxicas. Sí, sí, pero que al final lo hacemos entre todos. O sea, vivimos en una nube, o sea, en la nube esa de atmósfera, atmosféricamente, con una atmósfera emocional, y la atmósfera que nos está tocando ahora es prisas, corre-corre, inseguridad, incertidumbre. Y ahí se va a algo mayúsculo, las adicciones, todo, la depresión, todo, etcétera. Todo. Entonces, la prevención del suicidio no empieza con yo de una charla de suicidio, empieza con que cada uno podamos aportar, porque al final es una decisión, ¿eh? El cómo ves el mundo, cómo quiero ver el mundo. Si cada uno decidimos verlo de otra forma más amable, estamos haciendo prevención del suicidio. Si yo a mi hijo le digo, a ver, que que el mundo está bien, que la gente te puedes fiar, tienes que ser precavido, pero te puedes fiar. O sea, no tienes que ir con tanto miedo, pero los mensajes que recibes es al contrario. Ten cuidado, mira, cuida, llévate el móvil, llámame cada 15 segundos, o coge el móvil si estoy preocupada. Claro, la aprensión. Hay una angustia en los adultos que la transmitimos en los niños. Entonces así no se crece bien. No, sí, se tiene salud mental, no se, claro, tiene salud, claro, mental. Qué importante lo que nos está diciendo María José, compañera. Bueno, vamos a tomar un poco de aire y vamos a poner una canción también que le gusta mucho a las compañeras de Paso a Paso Aragón, que es de Rozarén, Vivir. Pasó con todo y me dejó de desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz, porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Y antes de continuar, yo para nuestras y nuestros oyentes le quería preguntar a María José, ¿por qué el nombre de Liana? Es la Liana de Tarzán. Ah. Entonces, para agarrarse a la vida. Son las dos cosas. Es que, sí, cuando uno está pensando que está en el abismo, que mira hacia arriba, hacia abajo, no suele ver más que oscuridad, que mira hacia arriba para ver si hay alguna liana. Y luego también que los demás podemos ser lianas para otra persona. Entonces, que tenemos que estar también muy atentos a escuchar bien, a ver cómo vemos a la persona que tenemos al lado, compañero de trabajo, alguien cercano en casa, que podemos ser esas lianas a las que agarrarse. Muy bien. Bueno, yo a ver, quería comentar que la palabra suicidio en la sociedad ha sido siempre una palabra tabú, con mucho estigma. Entonces, no sabemos cómo los conocidos, los amigos, si tenemos a alguna persona así, que algún superviviente que ha perdido a un ser querido, no sabemos cómo tratarlos. Muchas veces dices, no le digo nada, porque si no, ¿qué le digo? ¿Le va a sentar bien si le suele pasar? Entonces, ¿qué pautas nos podrías dar para saber cómo? Yo le voy a rebotar la pregunta a Emilio. Emilio, ¿tú qué cuando te preguntan, cómo te gusta que te lo pregunten o que te hablen de este tema? Pues yo en estos dos años la verdad que me lo han preguntado de todo tipo de formas, y yo personalmente tengo que decir que no me ha supuesto ningún contratiempo hablar de ello. Al revés, desde el inicio percibía que necesitaba hablar de ello, contarlo, que lo que me había ocurrido, o sea, que nunca lo he ocultado. Y lo que pasa es que hay gente, pues muchísima gente que conozco, pues que te ha hecho todo tipo de comentarios en todo este tiempo. Unos que hay que aceptarlo porque así lo quiso él, con lo cual eso te duele más que casi como la misma minoría te diga, pues mira, no sé qué decirte. Agradeces más ese comentario que el que opinen, porque... Pero vamos, yo desde el inicio nunca lo he ocultado y siempre me ha ayudado a... como a coger oxígeno y contarlo y decir, pues mira, así ocurrió, y por lo menos durante el inicio. Ahora, pues la gente, claro, como el tema de depresión, todas estas enfermedades mentales no se perciben ni se ve, que es algo oculto, te dicen, bueno, pues te vamos viendo mejor, estás, ahora ya vas mejor porque hablas más, dialogas. Sí, dices, sí, el tiempo me va ayudando, pero pues no les vas, al final no profundizas y no les dices, pues mira, llego a casa y se me cae el mundo encima, necesito escuchar música, sumirme en mi soledad y estar o leyendo un libro, y pero ¿para qué les vas a contar eso? Al principio sí, pero ahora como que es como que si les cuentas eso, pues que no avanzas realmente. Entonces prefiero que me digan, pues mira, te vamos viendo mejor, para no debatir mucho ni nada, porque los primeros comentarios durante los primeros meses había, aparte del dolor interno, muchos comentarios luego, en vez de ayudarte, dañan más. Claro, es que en realidad hay un estigma también, ¿no? Que socialmente se produce hacia una persona que ha tenido una pérdida de esa naturaleza. ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y cuál es tu trabajo personal de sobrevivencia? ¿Y cuál es tu trabajo dentro? ¿Qué actividades son las que realizas dentro de la asociación? Esas serían esas dos preguntas. Y en una tercera, si me lo permites, sí que nos compartas, por lo que comentábamos un poco fuera del aire, ¿cómo son esos bajones, ese regresar en tu proceso de sanación y volver, crees como si vuelves a empezar? Pues referente a esta última pregunta, diría que van y vienen porque no los decides tú, es tu cabeza la que... yo trabajo, por ejemplo, en el transporte y paso muchas horas pues solo y no hablas con nadie, con lo cual pues hay momentos que un día que te levantas alegre, pues de repente te vienen las imágenes y te vuelves a una oscuridad ahí que vas conduciendo y dices, pero si no sé ni por dónde, o sea, son bajones en ese aspecto de que no sabes ni por dónde vas, con lo cual pues son difíciles de explicar porque la cabeza es la que te domina y intentas buscar algo positivo, y en esos momentos que estás activo y trabajando, pues claro, te dedicas la percepción, todo el conocimiento que posees sobre ese trabajo, pero hay momentos que te despistas y ese despiste pequeño conduce a un error, cosa que desgraciadamente nuestros jefes eso no lo entienden si cometes un error porque ha sido que, pero bueno, son lapsus que ocurren no diariamente, pero vamos, en la vida, en el día a día, o sea que digamos que en casa, por supuesto, son muchos momentos. Yo personalmente, otros se dedican, a mí me ayuda mucho pues el tener la cabeza ocupada en proyectos, y me ha remodelado más de la mitad de casa. Tengo una casita en un pueblo aquí cercano y me voy haciendo labores pues también allí en el hogar, y un proyecto nuevo, venga, me dedico a él. Sin embargo, una de mis aficiones, que era la montaña, subí montañismo, senderismo, todo lo que alberga bicicleta, pues he salido, lo he practicado y no estoy, o sea, mi cabeza está desaparecida, no disfruto de ello, ni por un lado me llama, pero lo hago y no recibo la ilusión que antes tenía, o sea, eso sí que lo percibo. Claro, poco a poco, psicóloga, ¿cómo se dan estos procesos? Ya nos has explicado que es en cada caso distinto, pero es normal, podríamos llamarlo, sí, de esa manera, por el tiempo tan corto, sí, entre lo acontecido y este. Sí, es normal. Como comentaba antes, cuando estábamos en el aire, que tú vas recorriendo fases, que se supone que son las normales, y dices, ya tengo que estar al final, pero de repente hay cualquier cosa, una fecha, algo que te recuerda, o una imagen que vuelve a venir, y vuelves para atrás. Pero es cierto que no siempre es el mismo, ni volvemos al punto de origen, sino que también cuesta menos volver otra vez hacia adelante. Pero sí, es como ir zurciendo de atrás hacia adelante, ¿sabes? Como ir cosiendo de atrás hacia adelante. Sí, claro. Y vas así de a poquito reafirmando el punto. Pues es un poco... Entonces, es muy doloroso vivir. Yo sé que Emilio lo pasa muy mal, pero no hay otra forma de hacerlo. Emilio nos dijo algo bien importante hace rato. Yo creo que esa es una recomendación en la que tenemos que hacer conciencia a todos, ¿no? A veces es mejor no decir nada. A veces es mejor como acompañante o como una persona que tenemos contacto con alguien que ha vivido una experiencia de esa naturaleza, mejor no comentar. Mejor decir, es que no sé qué decirte, espero que estés bien. y aquí estoy para lo que necesites. Pero eso es comentar, ¿eh? Eso es decir mucho. Ya es mucho. Mejor muchísimo. Nada. No. Quiero decir que eso ya es mucho, porque también se da el caso de que da miedo preguntar y entonces no decimos nada. Pero no decimos nada significa que evitamos la cuestión, que a veces le evitamos peor como aún. Persona. Ahí está. Le esquivamos en la calle, en el ascensor, en claro, el no, de sí, casa. Claro, sí, es, tener el acercamiento. Ahí está. Claro. Entonces me acerco y digo, mira, no sé cómo acompañarte, no sé ni qué decirte, claro. Pero aquí estoy y lo siento mucho. Eso es mucho decir. Y luego también es verdad que hay personas, familias, Emilio desde el principio quiso contarlo, pero hay familias que prefieren no hablar del suicidio porque les da vergüenza, no quieren ser juzgados o porque quieren que se permanezca como un detalle íntimo de sus vidas. Claro. Y entonces, claro, no da lugar a que la otra persona también se acerque para que les pregunte. Y luego además se nota que hay algo raro. Es la otra persona, el tercero, dice, aquí hay algo raro. Entonces, entre ambos mundos, entre las personas que lo están, que los supervivientes y el tercero, no se queda limpia la relación ni para que yo te pregunte ni para que tú me contestes. Y se genera un silencio que va generando enfermedad también. Y a veces la propia persona, el propio familiar, dirá, jo, es que me gustaría que me preguntasen, pero claro, no me pueden preguntar porque yo ya he ido poniendo ahí mis propias barreras. Claro. Ahí está. Ahí está. Entonces se convierte en un tema raro. Mi experiencia es que es mucho mejor decirlo, aunque cueste, pero es mucho mejor decir, pues igual que si alguien se muere de cáncer o de un accidente, pues decir que ha fallecido por un suicidio. Claro. Porque das pie a que te puedan apoyar. Si no, se genera ahí un silencio extraño, un muro, ¿no? Una desconexión que es difícil luego de romper. Ya, pero la sociedad, yo creo que no estamos, como sociedad, no estamos preparados para... No, da miedo, tenemos miedo a herir. Yo nunca pienso que sea por mala voluntad, sino que da miedo. Da miedo herir, decir una palabra que no esté bien dicha, que le puedas hacer más daño del... O no saber qué decir. Y te vas apartando. O cómo acercarnos. Claro, cómo acercarte. Entonces te vas apartando, la persona también lo va notando y al final no termina aislado. ¿Cuánta información nos hace falta? Es impresionante. Hablamos fuera del aire justo eso, ¿no? Estamos sorprendidos de cuánto hay que saber, de cuánto hay que aprender y de cuánto hay que concientizar a través de esas reflexiones de los conceptos que ignoramos. Y creo que finalmente estos espacios son para dar de cierta manera y hasta cierto punto ese impulso que se necesita, ese llamado al este es un tema que hay del cual hay que hablar y hay que hablarlo con toda la crudeza que sea necesaria, con toda la sensibilidad y decir necesitamos que esto se atienda pero ya, porque es un tema de salud mental, finalmente de salud, derecho fundamental que debe de ser atendido por el Estado. Sí, ahí está. Sí, pero nosotros como asociaciones lo único que podemos hacer es eso, lo que has dicho tú, dar visibilidad, que la sociedad se dé cuenta de los 3.900, que sepan de los 3.900 y algo fallecidos por suicidio. Podemos decir mil veces, pero el verdadero, lo que tiene que prevenir esto y la solución solo la tienen los políticos, los gobernantes y, como ha dicho María José, el dinero. El destino que se da, la inyección, la falta de psicólogos, la falta de psiquiatras. Yo quería preguntarle a Emilio, cuando pasó, vosotros fuisteis al médico de cabecera, os mandaron a un psicólogo, es que ahí está la solución, tanto en enfermedad mental como ahora en el tema que estamos hablando. Nada en absoluto, no nos mandaron a ningún sitio. Claro, sí, fijaos, os doy las estadísticas que antes las estaba leyendo. Dicen, el 77% de las personas fallecidas por suicidio habían contactado con la atención primaria el año previo, 77%. De ese 77%, 33% de ellos habían tenido cita en salud mental, el resto ni eso. Dice, en el mes previo que se suicidaron, el 55% de las personas que se suicidaron fueron a su médico de cabecera el mes previo. Y de ese 55%, solamente el 20% fue atendido en salud mental. Y ya la última, el 20% de las personas que se suicidaron ese día fueron a su médico de cabecera. O sea, que es totalmente insuficiente. 20%. Yo tan solo decir es que escandaloso eso, el día que ingresó mi padre allí en urgencias, pues lo comuniqué como que había sido un intento de suicidio ese mismo día. Lo anotaron, lo metieron en el archivo y 9 meses después, que fue cuando lo realizó, cuando llegó su objetivo, no tuvo un seguimiento ni por ningún tipo de médico, ni decir, vamos a valorarlo, vamos a volver a verlo, y como a mi padre, pues a casi todos. Prácticamente a todos, al 90%, no sé quién tendrá un seguimiento, la verdad, para cambiarle medicación o... En Aragón no hay, en otras comunidades sí que existe. En Aragón no hay que una persona con intento de suicidio después te haga un seguimiento desde el propio hospital, telefónico. Tampoco hace falta el que pueda venir, pero telefónico. Y eso es verdad que es un mensaje que lanzamos a la otra persona, que es que no estás sola, me importas. Y por eso te llamo todos los días, porque tu vida es valiosa para mí. Pero si no, es que te vas y ya está. La demanda sería urge. Claro. Urge atención inmediata, urge seguimiento de esa atención, urgen programas formalmente establecidos desde el Estado, y urge también un programas y sistemas de prevención en materia de salud mental, y generar, por supuesto, toda esta cultura de bondad, sí, si le quisiéramos denominar así, para generar esos ambientes en los que se aminore. Sí. Estas situaciones que detonan todas estas enfermedades, todas estas puntas de lanza que se dan para las personas que atraviesan por una situación de esa naturaleza. Eso es. Ese es nuestro propósito, decir urge, es urgente, es urgente, ya. No pueden esperar a mañana o a dentro de 2 horas, es ya cuando lo necesitan. Esa es nuestra lucha, tanto en salud, bueno, que está muy relacionada a la salud, sí, la salud mental con el suicidio. La estadística era que el 90% de personas que se suicidaban tenían una enfermedad mental. Entonces, yo tengo un hijo con enfermedad mental y ayer mismo me lo repitió 2 veces. Me lo dice cantidad de veces, que es una llamada de atención o... Y te quedas así, porque no puedes hacer nada. Yo he ido a su psiquiatra sola y se lo he dicho. Luego llega él y dice, no, yo no voy. Pero te quedas con ese dolor de que dices, algún día será verdad, sí, algún día tendrá una angustia permanente. Esa angustia tan grande y no podrá más. Y encima es que no volvió a su casa porque no podía entrar en su casa. Se fue a la casa del pueblo. Mamá, déjame, que en mi casa no puedo estar. Yo me quedé, es que... Sí. Me quedé con esa angustia de decir, bueno, hasta ahora no ha hecho nada, pero no lo sé. Y no puedes ir a ningún lado ni te van a atender. Y ha estado muchos años que no ha estado en la sanidad, pero ahora sí, que va al psiquiatra. Bueno, pues cada 3 o 4 meses, y mientras tanto, pues en casa. Esa es una de las prevenciones. La salud mental es... También, y para los familiares... Claro, no solamente para la persona que tiene un trastorno, sino para los familiares, que son el gran apoyo de esa persona. Sí, toda la red de apoyo, ¿no? Familiares, claro, amigos, maestros, profesores, en fin, todas las personas que rodean a una persona con esa problemática, pero claro, fundamentalmente, claro, esa guía, ese acompañamiento que se tiene que hacer a los familiares. Antes... Y cuando lamentablemente el suceso se da, después, sí, ¿no? Como en el caso de nuestro invitado de hoy, que, insisto, me parece que tiene un testimonio totalmente valiente, y pues te queremos agradecer infinitamente que lo expongas, que lo estés compartiendo de esta forma tan... generosa, diría yo, incluso, y que por supuesto tengamos toda la información de una experta como lo es la psicóloga María José, que además yo advierto que no solo es la formación, sino también es la vocación de esa, o sea, hasta yo me sentí más tranquila ahora que la escuché. Dije, ay, sí, justamente eso es lo que necesito también. Todos tenemos que trabajar nuestra salud emocional. Sí, todos. María José, ¿querías comentar algo? Quería comentar... Bueno, ahora no sé si habrá tiempo, pero a mí lo que me ha asustado mucho son los niños. Hay niños que... Sí. Son, no sé, la parte tan inocente, tan que parece que no sufren, que no sienten, no están... Son los que más sufren. Y sí. Es que además, es que lo que os comentaba antes, ¿no? Que un niño es una esponja a la que le estamos enseñando qué es la vida, cómo vivir, quién es él, cómo se puede estar en este mundo. Entonces va a chupar de sus referentes son sus padres, sus profesores, sus iguales, que también tienen otros referentes y otros padres. Entonces, que si no hay un cambio, yo, fíjate que soy optimista y vitalista por naturaleza, pero es que yo veo que no lo estamos haciendo bien con los niños. O sea, que no es que hereden un mundo difícil donde el clima esté fastidiando el entorno, es que el clima de casa emocional es difícil para crecer. Hay que cambiar la manera de vivir cada uno en su casa, porque claro, en la sociedad es muy difícil cambiar el mundo entero. Pero si cada uno ponemos nuestro granito de arena en nuestra casa, estamos haciendo mucho ese efecto de que los niños vean el mundo de otra manera, los adolescentes. Jorge, que no ha podido venir, que es profesor de instituto, también nos cuenta que están desbordados, porque muchas veces tienen que hacer el trabajo de atender al niño de psicólogo más que de las matemáticas o del tema que estén dando. Que una mente no puede aprender bien si emocionalmente está muy afectada, es que no se puede. Y luego también que nos olvidamos de nuestra naturaleza, somos seres animales que estamos aquí compartiendo planeta con otros seres. Entonces, que hemos creado un mundo artificioso, que es la sociedad en la que vivimos, pues muy artificial, y cada vez nos estamos alejando más de nuestra verdadera naturaleza, que va a un ritmo completamente distinto. O sea, esto de que niño en el autobús como divertimento, entretenimiento, tenga el móvil, eso es terrorífico. Porque es que los impulsos y los inputs están dañando la mente de ese niño, está generando otro tipo de mente distinta y se aleja completamente de lo que es el ritmo natural con el que fue hecha la mente humana. Necesita otro tipo de ritmo interno. Entonces aceleramos esos ritmos, luego tenemos niños hiperactivos, luego nos escandaliza que tengamos niños con tan hiperactividad, que tenemos que medicar, que están, claro, que se encaja en una sociedad también hiperactivada. Muy individualista. Ese es uno de los grandes problemas. Muy individualista. Los niños no salen a la calle, no juegan. Bueno, es casi se nos está terminando el tiempo. Bueno, yo tengo que hacer de malo y el tiempo se nos ha terminado. Nos están diciendo algún comentario para cerrar, psicóloga. Yo diría, es una frase de Bob Esponja, que en mi casa se dice mucho, es cuando uno amanece, uno se levanta por la mañana, que diga buenos días mundo y a todos los que amanecen. Buenos días mundo y a todos los que amanecen, qué belleza. Sí, algo así. ¿Te quieres despedir con algo? Pues simplemente agradecer vuestra invitación y poder expresar mi drama personal, digamos. Y por supuesto eso, agradecemoslo a vosotros. Nosotros somos los que te agradecemos infinitamente. ¿A ti quieres hacer algún comentario? Nada, eso, agradecerles a los dos que hayan venido y que nos hayan... Emilio nos haya contado su experiencia y María José nos haya informado de tantas cosas que no sabemos y que es tan necesario para la vida y la salud. Qué agradable mesa. Muchas gracias, Pepe, en los controles de Malo, que no es muy bueno en toda la edición. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias, María José. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta otra. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, to